Bueno, estamos con Aldana, otra joven de aquí de Chubut, que vino a este encuentro. Y también te voy a preguntar, ¿cómo es que estás acá? ¿Es la primera vez que viniste? Es mi primer encuentro y vinimos acá porque somos de Lago Puelo y es el primer encuentro que nos tocó estar cerca y se dio la oportunidad, así que quisimos venir. Y bueno, contame un poquito qué te pareció hoy la jornada, la apertura, ¿pudiste estar? En la apertura estuve toda la mañana, después participé de talleres y ahora estamos participando de la marcha. Con respecto a la apertura, ¿qué, de lo que se habló, se dijo, qué te pareció lo que escuchaste? Me emocionaron mucho las mujeres mapuches. ¿Y los talleres, Aldana, a cuál asististe? Asistí al de adolescencia. ¿Y de qué se habló? ¿De qué se trató? Habló de temas como ESI, salud mental, trastornos alimenticios. ¿Mañana seguís con el mismo o vas a cambiar de taller? Mañana probablemente haga otro. Bueno, ¿y la marcha qué te parece? Emocionante, me emociona mucho estar entre tantas mujeres. Gracias. De nada.